chicas solteras, a ver, a ver. Al grito más de una que no es soltera le va a crecer la nariz. Ojo. Saludos grandes a Moncho, que está allá la gente en el barrio. Moro, Vicky, para Jenny también que está por ahí, la flaca. Qué triste es saber que todo terminó. Qué triste es decirle por amor a Dios. Si tú me comprendieras, no diría a mí lo que yo más quería, es que fueras feliz. Como dice, a ver, y mañana, ya será. Yeah.